Hagay imillata Alicia, San Pedro fiestapi Alicia. Hagay imillata Alicia, su amo sargani Alicia. Hermano japiwan Alicia, su amo sargani Alicia. Hermano japiwan Alicia, Alicia, Alicia. Hermano japiwan Alicia, Alicia, Alicia. Hermano japiwan Alicia. San Pedro Mayupi Alicia, Quechuy Cuchicuni Alicia, quizá Longallas Juan Alicia, Quechuy Cuchicuni Alicia, quizá Longallas Juan Alicia, Quechuy Cuchicuni Alicia, Alicia, Alicia, Quechuy Cuchicuni Alicia, Alicia, Alicia, Quechuy Cuchicuni Alicia.